soy Gilda. Discusiones sobre si hace muy mal para la salud, qué onda con las radiaciones del 5G, así que yo estuve buscando alguna información y encontré de todo en realidad, pero encontré una página que me gustó la discusión que daban, así que ahí les vamos a estar contando sobre eso del 5G. Ya, y también vamos bien. A dar algunos consejos sobre cómo guardar las semillas para que no les salgan los pesaditos gorgojos que se comen toda la semilla y después uno va a plantar y tiene puro hoyito y ya no se puede sembrar. Entonces, y hoy día 22 de abril. Y el día 22 de abril es internacionalmente el Día de la Tierra. Sí, eso también. Muy importante, entonces vamos a estar ahí conversando y también compartiendo algunos audios respecto a estos temas para que podamos ir conversando en esta tarde de noches vacías. En esta tarde o en esta noche. Te debería decir en esta noche vacía. Pero no es tan noche, pero ya se va a hacer de noche. Ya es de noche. Sí. Eso. Vámonos a un tema musical. Y luego ya comenzamos de lleno con nuestro programa. Sí, los vamos a dejar con un tema de una banda que se llama Los Cojolites. Es una banda de son de la zona de Veracruz. El son es una mezcla entre la música afro, la música náhuatl y la música española. Y es un sincretismo, como le dicen. De estas tres culturas que se juntan allá en el puerto de Veracruz y nace el son jarocho, el son huasteco, hay distintos tipos de son. Aquí los dejamos con Los Cojolites y la canción Madre Tierra. Muy bien. Anunciando el norte, bailan los cucuyos en la linda noche. Defendamos el maíz que es sustento, nuestra cultura, nuestra raíz. Es la memoria, vena profunda de mi país. Vamos adelante cuidando el monte, llenando de verde nuestro horizonte. Mantente alerta y no los dejes llegar a tu puerta. Organización contra la destrucción. Mira, no me ignores, esa es la solución. Volvimos. Y yo quería comentarte algo sobre esto del Día de la Tierra, que a mí me parece bien que existan estos días internacionales para recordar ciertas cosas, pero también me parece que son como estas cosas que se dicen para no cumplirse, como estos eufemismos en palabras así del diccionario, que son como maneras de decir las cosas que suenan políticamente correctas, pero en realidad no son lo que quieren decir. Entonces, que internacionalmente se celebre o se conmemore o lo que sea un Día de la Tierra, siendo que existe una cantidad de empresas extractivas que la están matando y que la están utilizando como un medio para enriquecerse, es como bien contradictorio. Entonces, no es por andar odiando y todo, pero igual encuentro que estos recuerdos como de días internacionales por la libertad o en contra de la prisión política o por los derechos humanos, si esos conceptos realmente existieran en nuestra vida, no tendría que haber un día que nos recuerda que existen. Entonces igual es contradictorio para mí hablar sobre el Día de la Tierra. Y que también tiene que ver con esa concepción que le da el mundo a la tierra y quizás ese mundo occidental también con esa valoración que existe de fondo. Como hoy en día se ha transformado también en un negocio ese capitalismo verde que se denomina. Sí, donde todo ese volver a la tierra en realidad tiene que ver con cómo vendemos también de una forma más aceptable moralmente, claro, sí, la destrucción y la devastación terrible que vivimos. Sí, y bueno, también hay gente que hace cosas muy de corazón también en torno al tema y que lucha más allá de las personas que celebran un día o que conmemoran este día, sino que es constante y son los 365 días del año. Sí, claro que sí, existen esas personas, si no estaríamos totalmente deprimidas y nada tendría sentido. Como ahora. Oye, es que tengo mucha rabia en mi corazón. Porque también he visto tele. Bueno, por internet igual, no en la tele. ¿Viste que te dije que la tele te hace mal? Sí, hace súper mal. Y te llena de rabia y de odio porque he visto las declaraciones de estos tipos, de Mañalich, de Piñera, y siento que son como el patriarcado ahí cacheteándote, azotándote desde la televisión, diciéndote, ah, estoy tan vivo y puedo decir la estupidez que quiera y nada me va a pasar y voy a seguir aquí, y aunque nadie te quiere, aunque todos queremos que renuncien y que se vayan, creen que pueden seguir ahí hablando cualquier estupidez, como, y más encima exigiendo respeto. No sé, me desespera un poco su autoritarismo y el patriarcado ahí como tan instalado frente a nosotros en la televisión. Sí, ¿cachai que? Bueno, yo reviso Twitter. Ah, porque me gusta, porque salen muchas noticias y por eso, en realidad. Y claro, hoy día era una de las tendencias en Chile, es Mañalich Big Boss. ¿Cachai? No. Y todo el mundo está hablando de, claro, pues de esa... como esa falta de ética que tiene este personaje y como también es muy soberbio, una persona muy soberbia y que además en estos últimos días ha estado en un sinfín de polémicas con los periodistas, con los alcaldes, con el mismo gobierno. Entonces también tiene que ver con ese tema... que claro, tiene que dedicarse a lo técnico, pero también tiene que dedicarse a lo humano porque se está hablando con personas, no está hablando con sus empleados, ¿cachai? Porque no sé de qué se las da el personaje. Bueno, sí, sé de qué se las da, pero... Del patriarca máximo. Claro. No, lo encuentro terrible. Hablábamos de eso con uno de nuestros... ¿Invitados delante? Igual tenía una opinión muy buena, pero como no quieren hablar... Sí, les da un poco de vergüenza, sí. Pero bueno, algún día se les va a quitar. Claro. Eso, y además, bueno, aquí hay un titular que voy a leer que dice Mañalich no cede un milímetro. Y abre comillas y dice he sido felicitado por autoridades internacionales hasta el cansancio. Cierre comillas. Nosotras estamos cansadas de tu existencia. Y además encima todas sus declaraciones son irresponsables en cuanto a lo técnico. Ni siquiera técnicamente tiene algo de razón. Siempre ha sido irresponsable. Más encima le echa la culpa a las personas, a nosotros, de como porque hemos sido desobedientes de que existe la cantidad de contagios que existen. Y nos llama a obedecerle y a tenerle respeto. Lo encuentro terrible. Sí. Como que sí. Me da mucha risa ese sí. Personaje máximo. Este ha sido el gobierno más nefasto, yo creo, de la historia de los últimos años, por lo menos desde mi existencia, porque han existido muchos más nefastos a lo largo de la historia. Cíclicamente. Pero el que yo he vivido a lo largo de mi vida, yo creo que ha sido pero horrible. Y además nos llaman a esa nueva normalidad, que es como ya la nueva normalidad con nuestras propias reglas, de la manera en que nosotros creemos que ustedes tienen que vivir. Y es como que la nueva dictadura, esto es, la nueva normalidad. Así ahora tienen que ustedes vivir su vida. Sí, es muy cuático. Hoy día sentí así como que brígido tener que un buen controlarte, tener ese documento, no sé. Igual cuando lo estás haciendo en realidad es como que ahí te das cuenta de que estás haciendo, que es verdad. De cómo te están controlando. No, y más encima, acá por lo menos en Temuco les contamos que aumentó la presencia policial y militar, sobre todo en las noches. Y eso, o sea, uno lo puede reconocer desde su propia casa, ni siquiera hay que salir. Y es porque el intendente, el Víctor Manoli, dijo que había que restringir los permisos temporales a las personas porque estaban pidiendo demasiados permisos. Entonces, que éramos súper irresponsables al estar pidiendo tantos permisos para salir. Así que ya no nos va a dar tanto permiso y va a haber que sacar a pasear al perro una vez al día nomás, no dos. Y así. Y salir menos porque no puede ser que estemos saliendo tanto. Y ayer por lo menos a mí me pasó en la casa que yo estaba en la noche así tejiendo con la música bajita y escuché un camión afuera. Y dije, ¿qué? ¿Un camión afuera hasta ahora? Y salgo y era un camión lleno de milico. Y tenían a un chiquillo ahí, que venía en bicicleta y lo habían parado. Entonces yo salí, me abrí la reja así como para ayudar al chiquillo si pasaba algo. Y claro, lo estaban vacilando así con la prepotencia típica de los milicos. Y después de un rato igual lo soltaron y lo dejaron irse para la casa, pues. Pero ahí lo tenían. Entonces súper insegura la noche, pues. Y yo pensaba que... una de las maneras en que los lugares donde vivimos sean seguros, tanto en este ambiente así ultra represivo nocturno con los milicos en la calle como en general, son los ojos en las calles. como cuando pasan estas situaciones y no hay nadie mirando, o están todos adentro de la casa y se hacen los lesos y ponen la tele fuerte. Como yo vi, igual que mi vecina también salió, po. Después entró porque también yo creo que le dio miedo. Pero mientras hayan personas mirando la situación y pudiendo intervenir, igual yo creo que es importante eso como estrategia comunitaria para nuestra seguridad, de estar ahí. Aunque claro, es una imagen terrible de violenta y da miedo porque realmente estos tipos en la calle sueltos son capaces de cualquier cosa, como ya lo hemos visto. Y después yo conversaba con mi mamá, así le contaba y me decía, típico de mamá, así, bueno, me vaya a decir a mí lo que es vivir con los milicos en la calle, po. Sí, yo, ¿cuántas veces viví esto, po? Y ahí les aparecen todos sus recuerdos, con miedo y tan violentos que tuvieron durante todos esos años de dictadura. Sí, muy... Bueno, como tú dices, ha aumentado como estas rondas o estos paseos que dan los milicos por la noche. Yo también me he dado cuenta. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Que andan más, ¿sí? Sí, por todas partes. Y somos de sectores distintos de esta ciudad y claro, pasa entonces mucho que están ya más en las calles, dan más vueltas. Y eso es súper intimidante, pues, ¿cachai? Porque antes yo también me he dado cuenta que los vecinos igual salían a darse su vuelta después del toque de queda, obvio, así como que no va a pasar nada porque uno, no sé. O porque se atrasó y las personas trabajan también, no es que salgan porque quieran salir cagados de frío, no hay que ver, pues, ¿cachai? A veces pasa que tenés que salir nomás. Entonces ahora también esa es una forma de dar una advertencia, ¿cachai? De que no puedes salir, como que tenés que estar en tu casa encerrado a las 10 de la noche. Y así es la realidad. Que la no, normalidad, esta nueva normalidad. Claro. Ahora la pregunta es ¿cuándo se va a acabar? ¿Se va a acabar? ¿Cuándo? ¿O de quién va a depender que se acabe? Claro. ¿Se va a acabar cuando se vaya a Piñera para que no salgamos? A mí me daba risa en realidad. Bueno, como que yo me cuestionaba también cuando vi en esta semana una noticia, unas protestas en Israel. Yo decía, ya, bacán, pero son de Israel. Entonces, ahí que estaban todos manteniendo su distanciamiento social. Sí. Aún en la protesta, sí. Sí. Igual lo podemos hacer, ¿no? Claro. Igual ya han habido protestas en Santiago, en distintas partes. Ya está empezando también a salir la gente y... Sí, va a llegar un momento en que la gente va a mandar a la mierda todo y... Perdón, por cierto, no será. Oye, que yo tengo rabia. Va a mandar a la punta del cerro todo. Ahora que lo grabemos después de nuevo. Eso es un eufemismo. Yo lo leí cuando uno dice mandar a la punta del cerro en vez de que se vayan a la mierda. Claro. Ya, digamos así como... Y después van a mandar a la punta del cerro todo, porque así editamos el programa y cortamos ahí en esta parte. Y claro, y va a salir, si ya... Oye, imagínate, el desempleo, no sé, te pide, no hay agua. ¿Cómo vaya a lavarte las manos si no tenía agua, cachai? Las cuarentenas a media, no sé, muchas cosas. La gente se va a aburrir. Hay que aprovechar también eso, que todavía queda, yo creo que esas cenizas que van a volver a brotar. Sí, yo igual creo. Y hablando de esas cenizas que van a volver a brotar, les vamos a dejar un audio cortito de feministas en contra del TPP que nos enviaron. Y vamos a dejarles eso y volvemos con otro tema de conversación. Feministas por la defensa de los territorios y las aguas. Feministas contra el TPP. La preocupación que existe como feministas respecto al TPP-11 se vincula con las diversas implicancias de este tratado en relación a los territorios y los efectos socioambientales. Uno de los impactos negativos es la agudización de la exposición a plaguicidas que ya padecen mujeres y niñas en zonas de agroindustria. Este tratado incentiva los monocultivos de exportación y al mismo tiempo abre paso a los cultivos transgénicos para el mercado interno, los cuales se cultivan con plaguicidas altamente peligrosos, tales como el glifosato. Es por esto que hacemos un llamado a rechazar el TPP-11, ya que ahonda en la pérdida de soberanía de los pueblos, fortaleciendo y profundizando la precarización de nuestras vidas y los territorios. Por un feminismo de los pueblos, ¡arriba las que luchan! Ahí teníamos a las compañeras feministas contra el TPP en este Día de la Tierra. Bueno, ya estábamos muy odiosas igual. Sí, igual hay que buscar la manera de estar contentas y de tirar para arriba. Chao, compañero, que le vaya bien. Bueno. Aquí ya se va nuestro público, así que volvemos a quedar solitas. A ver, habla, amiga. Tenemos todavía público, lo que pasa es que les da vergüenza salir a nuestro programa tan bacán. Ah. No se creen que se lo merecen. Son sus inseguridades. Claro, pero bueno, sí pueden, pierdan el miedo. Sí. De hecho, invitamos a la gente que está escuchando a que nos mande sus audios, a que nos llame por teléfono, a que nos escriba por WhatsApp, para poder hacer este programa con más personas. Oye, pero no hemos habilitado el teléfono. Ah, no, es cierto. No, pero a nuestros teléfonos, pues si la gente sabe quiénes somos. Ah, sí. Usted, amiga, que nos está escuchando y nos conocemos, envíe con confianza. Sí, bueno, durante todos estos programas, que ya son 8 con este, hemos dado algunas ideas para nuestra salud, para la salud de la tierra, para nuestras siembras, para cómo regenerar la tierra, distintas cosas. Y hoy día les tenemos algunos datos, como estamos en época de guardar nuestras semillas, labor que es sumamente importante. Para mantener la diversidad de nuestros cultivos y para que esa sabiduría ancestral no se pierda y sobre todo para hacerle frente a las semillas transgénicas y a todos los cultivos que utilizan agrotóxicos, etcétera, etcétera. Entonces, uno de nuestros pequeños enemigos, por decirlo así, son los gorgojos. Típico que uno tiene las semillas que más le gustan, de las habas moradas o de esos porotos que parecen universos, y después uno las va a ver porque las quiere sembrar en verano y están todas llenas de hoyo y con unos bichitos así medios triangulares que se lo han comido todo. Mal, súper mal. Entonces, hay algunas maneras de evitarlos, pero teniendo en cuenta que ellos siempre están ahí igual, po, y que también van a buscar la manera de sobrevivir y de comer. Una de esas maneras es guardar las semillas en un frasco de vidrio y antes de cerrarla con la tapita esta metálica que tienen los frasquitos de vidrio, es poner un algodoncito con algodón y encender ese algodón y cerrar el frasco. Cosa de que al apagarse ese fuego con la tapa cerrada, produzca vacío y los gorgojos mueran asfixiados. ¡Oh, qué mala! Bueno, esa es una técnica. Otra técnica es almacenar en frío 3 a 5 días en el congelador las semillas y después guardarlas en un lugar a la sombra, seco, ojalá en frasquitos de vidrio y con papel absorbente. Entonces, 3 a 5 días en el congelador. Y luego se guardan donde usted las guarda normalmente. Otra manera es guardar las semillas con hojas de distintas plantas. Por ejemplo, eucalipto. Las semillas de maíz es bueno guardarlas con hojitas de eucalipto molidas, porque eso también espanta a los bichos. Y las plantas que tienen aromas fuertes, como la ruda y el ajenjo, también sirven para mantenerlas cerca de las semillas que guardamos. Y otras maneras es sumergir las semillas antes de guardarlas en ceniza y hollín. Y también frotarlas con aceite quemado de la cocina. Pero eso no tiene que ser mucho aceite, porque puede pasar que la semilla se humedezca y germine. Entonces esa no es la idea, solo un poquito de aceite quemado de frotar la semilla. Y también la ceniza y el hollín son buenos para evitar que estos bichitos nos coman nuestras preciadas semillas. Esos eran mis datos sobre las semillitas, amiga. Muy interesantes. Es que estaba leyendo algo, debo reconocerlo. No me estaba escuchando. Estaba después haciendo las dos cosas a la vez, porque yo puedo hacer dos cosas a la vez. Toda la razón. Yo hoy día les tenía unos secretos de la abuela que les quería compartir igual. ¿De tu abuela? Algunos sí, otros son de otras abuelas, porque me lo encontré por ahí, entonces lo encontré muy bueno y lo quería compartir. Ya, bacán. De hecho, por eso te lo envié, pero tú no... No lo leí. No lo leíste, pues viste, yo no te escucho, tú no me lees, entonces no hay comunicación. No, compañera radialista, vamos a tener que... Ese es el problema de todos los radialistas, que trabajan haciendo comunicaciones y no se comunican. ¿No se comunican? Sí, es cierto. Ya. Contradicciones. Pero bueno, como tantas contradicciones que existen en la vida. Les voy a dar los tips mágicos de la abuela del día de hoy. Y uno de ellos es: lava tus manos con agua. Bueno, además de con agua y con jabón, para sacarse todos los bichos. Con agua y sal, para quitar las energías negativas que absorbes todos los días. Ya sabes. Espolvorea canela molida en los rincones para que no haya discusiones. ¡Oh! ¡Qué difícil! Vamos a espolvorear esta sala de radio para que no haya... De trabajo. Para que no hayan discusiones aquí. ¡No programaste! Pon tus zapatillas al revés, en forma de cruz, antes de dormir, para tener una noche plácida y sin pesadillas. ¡No! Coloca un diente de ajo bajo la almohada y te protegerá con dulces sueños. ¿Y tú también lo haces? No. Pero las otras personas que les gusta el ajo lo pueden hacer. Limpia tu casa con vinagre y sal desde dentro hacia afuera para quitar las malas energías. Quema cáscaras de ajo los viernes para traer el dinero, ya saben. Pon un espejo en la entrada para no dejar pasar las malas energías. Oye, eso sí lo tengo en mi casa. Hoy he cumplido varias de estas listas de la abuela. Soy una viejecilla. Muy bien. Si te sientes cargado, límpiate con sal junto a tu gel de baño. Ya sabes. Coloca bajo tu colchón unas tijeras para protegerte. También decían que cuando uno quería que la visita se fuera, le pusiera una tijera abajo de la silla. Sí, también. Y una escoba atrás de la puerta. Lo de la tijera en la silla es para saber si la persona es bruja. Bruja o no. Y la escoba detrás de la puerta es para que las visitas se vayan. Muy bien. Ay, no sabía eso. Ya. Suelta tu cabello cuando haya aire, así eliminarás lo que esté atrapado. Y pon limones tras la puerta del hogar para que absorban energías negativas. Eso. Mira, me gustan esos consejos. Tenemos. Ojalá vamos a buscar más y vamos a consultar por más consejos. Si tiene un consejo que sea de la abuela y lo quiera compartir, lo puede compartir también con nosotras, obvio. ¿Sabéis por qué me gustan esos consejos? Porque más allá de que, no sé, hay gente que puede decir que le ceras o que no sirven, como que te hacen estar en el presente y entender la situación que estás viviendo y hacer algo para que esa situación se transforme. Entonces igual ahí estás poniendo una intención en el fondo al hacer esa pequeña acción cotidiana para conseguir algo. Eso es lo que encuentro bacán de esas acciones así brujísticas ancestrales. Bien. Bueno, bien. Bueno, muy bien lo que dijiste. Un 7. Oye, yo también quería decir una cosa. Hoy día como que tenemos esta jornada chistosa igual. Oye, que quería decir algo, que ya, yo te traje dale. Hoy día romero. Te lo traje para que lo quemaras acá en la casa y lo pasaras por las piezas. Y ese tipo de sahumerios se hacen en la casa con las ventanas cerradas y se espera unos 15 minutos. Y luego se abren las ventanas para que salga el humo. Y como en mi casa yo tengo harto romero, te lo traje para que lo puedas hacer. Y quería contarles un poquito del romero. Muy bien. Muy cortito. El romero es una planta que tiene propiedades antisépticas, antioxidantes, antiespasmódicas, depurativa y aromatizante. Es muy bueno para tomarse un agua durante todos estos días por su efecto antiséptico. Y tiene alto contenido en hierro y previene las anemias. Para la gente ahí que sufre de anemia, es bueno consumir el romero. También se puede consumir en las comidas. Lo que sí es que, como todas las plantas, tiene contenidos tóxicos. Entonces tampoco es bueno abusar. Si se consume en una infusión, tiene también el poder bactericida. Entonces también es bueno para eso. Y favorece la recuperación de las enfermedades respiratorias y digestivas. Por sus propiedades antioxidantes, es muy beneficioso para prevenir y para curar las enfermedades del sistema respiratorio. Y es nativa de la zona mediterránea y del norte de África. Y aquí hay mucho romero siempre en las casas. Y este también es un buen momento para sacar un esqueje del romero y plantarlo para irlo masificando y que no vayan muriendo las plantas. Y es recomendable para sacar el esqueje que sea de una ramita leñosa, no de una ramita verde como las más delgadas del romero, sino que una que ya tenga un palito más o menos leñoso. Y se saca el esqueje y se deja en un macetero o recipiente con tierra que siempre esté húmeda y que tenga compost, como que sea una tierra bien fértil, que también tenga un poco de arena y sobre todo que esté como bien abierta, que no sea una tierra muy dura para que las raíces puedan ir saliendo. Y también podemos recomendar echarle agüita de los brotes de las lentejas, que es un buen enraizante natural. Genial. Muchas gracias. De nada, amiga. Son buenos datos porque nos sirven también para hacer esas cosas que a veces no hacemos porque pensamos que son muy difíciles de hacer y nada que ver. No, con el romero es una súper buena manera de aprender a hacer esquejes para quienes no lo han hecho. Así pues. Está bonita la tarde, ¿eh? Oye, ¿vamos a una canción, te parece? Sí, me parece súper buena idea. Ya. Pero antes los vamos a dejar con un audio. Un audio de una situación que se vivió el 14 de marzo del mes pasado en la comunidad autónoma de Licancura. Y esta comunidad queda entre Mulchen y Coyipulli. Y en esa comunidad sucedió una situación bastante grave. Una ñaña que vive allá y que cuida el bosque nativo sufrió una agresión bastante grave. Y ella envía un audio sobre lo que le sucedió. Y nosotras lo vamos a pasar porque tenemos mucha preocupación frente al tema. Porque nos hace recordar

con suturas. Ahí se logra divisar. Donde me dejó con hematomas acá atrás, en esta parte de ahí de la espalda. Y donde me cortó mi seno, que es lo que más me tiene complicada porque me duele mucho y no puedo hacer mis cosas. Ahí, si se logra divisar, tengo suturas de acá hasta acá. Y ahí, si se logra divisar, tengo suturas de acá hasta acá. Y bueno, gracias a los medicamentos fuertes que estoy tomando, no se me ha infectado, pero el segundo día del corte estaba infectado y fui al hospital. Y ahí me sacaron un poco las cosas de lo que la infección que se estaba provocando ahí. Y bueno, y a todo esto, cuando yo llegué, después que pasó todo esto, yo crucé el río rápidamente y le pedí acá a mi cuñado, el esposo de mi hermana, que me llevara hasta Collipulli al hospital, y fuimos a urgencia, y el doctor que me atendió no me hizo ni una pregunta qué es lo que había pasado, sino que mandó a la enfermera a limpiarme y después me suturó, y a donde después hizo la hoja médica, donde dice que eran heridas leves, y me dio el alta, y después quedó y esta persona que lo detuvieron en el vinieron a detenerlo cuando nosotros hicimos la denuncia, y al otro día pasó a control de detención porque quedó en la noche dentro de la comisaría, y al otro día pasó a control de detención y lo dejaron libre con una UTM. Y no, prácticamente ni siquiera orden de alejamiento, nada. Y eso es lo que a mí me tiene más con rabia, porque ¿qué están esperando la justicia? Que maten a otra mujer, o que me hayan matado, me hayan mutilado mi seno, un brazo, o a mi sobrino de 14 años. Entonces yo encuentro que eso está mal acá en Chile. La justicia no hace su trabajo como corresponde. Y todos ellos están prácticamente coludidos, porque Forestal Mininco no ha hecho nada desde hace 2 años, y chuta, y yo tengo mi ruca ahí y estoy cuidando el nativo, porque es mucho el volteo de nativos que hay en el lugar. Y para Forestal Mininco eso es bueno, porque así ellos siguen plantando sus eucaliptos y su pino a orillas de los montes, de las aguas, que ya no hay agua, las vertientes están secas. No hay agua para tomar, y eso es lo que nosotros como comunidad autónoma Licancurra nos vamos a permitir, y estamos cuidando esos bosques nativos que poco y nada quedan. Eso sería la mien Chaltumay Peucayal. Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. La neblina las rodea y las oxida, y ya piensan en petrificar. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. Cuando vino la miseria, los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron y rodean por nuestra ciudad. Las industrias, muevan las industrias. Estaban y chocaban en el patio de la escuela. Volvimos con este canto de un pajarillo. ¿Qué pajarillo es? Chan, chan, chan, chan. ¿Sabes qué pajarillo es? Toma nadie. De, pues, no sé, es un pajarraco quizá. Tú sí lo conoces. Tiene el pecho café, el abdomen. Saralata. Un saralata. Tiene manchitas claras, patas grises, un pico largo curvado, ojos pardos, cejas blancas. Come pulgas de mar y lombrices, crustáceos. Tiene sensores en el pico para saber dónde está su comida. Y es un ave que está amenazada. Otros nombres que se le dan también es... esa ave, ese pájaro que está amenazado por los zorros y otros animales como... pero también hay otro depredador que igual está un poco amenazado como el zorro, como el... Sí, otra amenaza para este pajarito son los seres humanos, ¿cierto? Lamentablemente. Ya, ¿cómo se llama el pajarito? Sarapito, ¿en sí, qué? Sí, ese aunque, era... Aunque le había dicho al pájaro Saralata. Claro, ese es otro nombre. Además se le dice perdiz de mar y caicayén. Y una de las cosas... ¿Tú sabes algo más de este pajarito? ¿No? ¿Dónde vive este pajarito? Migra de un lugar hasta Chiloé y hasta otro... Y hasta Chile, de acá, donde vive la gente como la Blanca y otra gente. Exactamente. Y la Nadie y el Diego, que nosotros somos los que están hablando acá con los pajarracos, acá con ese loro estúpido. Oye, con respeto dijimos. Bueno, sí, este niño sabe mucho sobre el sarapito y es un ave que migra. Es un ave que migra desde Alaska hasta Chiloé. Por eso es tan importante la isla de Chiloé para la existencia de este pajarito. Porque es un lugar donde ellos llegan a pasar la primavera y el verano y vienen volando desde Alaska. Entonces necesitan estas islas, estos lugares donde llegar después de un vuelo muy largo. Y por eso son tan importantes ciertas islas o zonas donde llegan los pájaros en sus migraciones. También hay otro animal que está amenazado que se llama el chacal dorado. ¿Y qué animal es ese? Es un animal que caza pájaros y es más hábil, entonces no es muy amenazado, solo se amenaza cuando se le escucha su grito y todo eso. Aunque su aullido se puede escuchar más lejos. Pero es del elefante que tiene orejas pequeñas, que es el elefante africano, que no es de ese de orejas grandes, de esas orejas gordas, es uno que tiene orejas pequeñas, entonces ese es mucho más poderoso que el que no es de ese otro país, porque este causa varios problemas como y destruye auto y todo eso. Hoy podría venir para acá un ratito ese. Es de un lugar que creo que es el elefante africano, porque no ni acuerdo de qué lugar es. Ah, no, es el elefante de Asia. de Asia es si el león de Asia está en peligro de extinción, entonces la gente los lleva a los zoológicos para que no pierdan vida y que no los maten. Entonces, pero igual tienen más espacio aunque les dan más comida en adelante ahí. Les dan comida, carroña y otro y filete y otras cosas. No, si aquí tenemos a la enciclopedia sobre los animales, los pájaros y los dinosaurios. No, si no quiero, si ahora voy a, si estoy hablando, si yo soy una, yo estoy, yo voy a hablar de una radio, de la radio animal, que es la mía. Radio es la radio animal. Ah, aquí tenemos un compañerito entonces de la radio animal, que es una radio comunitaria también, que nos está acompañando hoy día en este programa. Qué bueno que viniste, compañerito, de la radio animal. Que es el hijo de la Nadia. De la Nadia que está grabando acá. Ya, bueno. Filetes. Va, es inútil, loro, otra vez se está maullando. Ya, muchas gracias por esa intervención de la radio animal sobre... También les quiero decir algo muy importante de la gente que amenaza las plantas y a los animales, que es la basura, porque mucha gente cree que se puede tirar basura a las calles, pero hay letreros en forma de E que no se sabe de qué... que forma, pero tiene una raya que no forma bien, que no es muy... Suéltalo, por nadie. Y también la gente tira basura acá en Chile, en Temuco, pequeño, no es pequeño, igual está junto al Temuco grande... pero están unidos, entonces los dos son Temuco Grande, porque igual a veces me canso hasta llegar a Temuco Grande y a los buses de ahí. Sí. Pero hay mucha basura entra acá con todo hasta, y tenemos que hacer el trabajo de otra gente que tira basura afuera de la calle en nuestra reja. Sí, a mí me parece muy bien tu llamado a la gente a no botar la basura. Pero tendría que poner un letrero acá que no se pueda mojar, que sea de algún material. Sí, es buena idea esa. Como de plástico duro, algún tipo de plástico que lo pegue en la reja. Sí, el otro día yo vi un llamado también que hacían de que la gente está botando la basura, está dejando la basura fuera de sus casas y le está echando cloro a las bolsas de basura. Y los pájaros, como las bandurrias, que abren las bolsas, se alimentan de ahí, están también comiéndose ese cloro. Entonces, y eso es mortal para las aves. Entonces, también, claro, por una cosa, por cuidarse, están haciendo también un daño a otras especies que conviven con nosotras. Y pero el elefante de Asia es mortal y el león de Asia igual es mortal y... El chacal dorado sería mortal. Claro que es mortal. Muchas gracias, compañerito de la radio animal. Vamos a tener una sección en este programa. Pero el león de Asia igual va en un video vi que algunos una manada de león estaba... Eran 600.000 leones. Y estaban ahí yendo desde la selva de Asia hasta una aldea. Oye, ¿y quieres darle un mensaje a la gente para que no contamine más? Porque eso tú me querías contar sobre la contaminación, ¿verdad? Y manden las cosas, lo que quieran, si quieren hacer sus hijos su propia radio o su propia fortaleza, y díganle a sus hijos que no recojan plata de la calle. Bien, ahí teníamos entonces la intervención de Radio Animal con nuestro amigo que está acá contándonos también todos sus secretos. respecto a toda la sabiduría que tiene en sí. Sí, muchas gracias, compañerito de la radio. Animal. Queremos recordarles que en la población El Progreso de San Antonio, en Temuco, hay una campaña de recolección de alimentos de las pobladoras del sector San Antonio que se están organizando para levantar ollas comunes 3 veces a la semana para las vecinas y los vecinos que más lo necesitan. Y puedes ayudar dejando alimentos no perecibles, legumbres o verduras en calle Isla Negra 1741 Temuco o depositando a la cuenta RUT 12-534-052-0 de Angélica Ríos. Y también puedes llamar al teléfono 96-20-44-632. Solo el pueblo ayuda al pueblo. Esa es una de las tantas campañas que se están haciendo en ayuda de las personas que están sufriendo de mayor manera este momento de crisis social, económica y sanitaria. Bien, nos vamos a un tema musical. Entonces, luego de estas intervenciones tan educativas que tuvimos también por parte de la Radio Animal. Sí, vamos a irnos con un tema que me mandaste tú, compañera, de Quilapayún, que es un tema bien sarcástico, y a la vuelta vamos a comentarlo y a raíz de algo que sucedió en estos territorios. Muy bien. ¡Ay, qué rico! ¿Se ha fijado, Eduardo? Dígame, Juan Luis, que estos roticuacos no dejan vivir. Qué molesto. Es más bien precaria nuestra situación. Habría que unirse para la elección. Dicen momios y ganos de la reacción, a la patria tenemos que hacer traición. ¡Oh, no, Fre! Por supuesto, sí, Fre. ¡Oh, no, Fre! Evidente, sí, Fre. ¡Que lo disfrute! ¡Así, así! A esconder el aceite, que es la ocasión. ¡Traiga, traiga! A fondear la harina y el papel confort. ¡Uy, qué apuro! A dejar al roto sin nutrición. Mucha plata deja la especulación. Y el momio cigarro de la reacción, a la patria tenemos que hacer traición. ¡Oh, no, Fre! Por supuesto, sí, Fre. ¡Oh, no, Fre! Evidente, sí, Fre. Hay que hablar de nuevo con el pillarín. ¡Aló, pillarín! Que resulte el paro, que no sea gil. Y si no se para, hay que bocharnos. Me quiero morir. Solo va quedando la guerra civil. Dicen momios y gatos de la reacción, a la patria tenemos que hacer traición. ¡Oh, no, Fre! Por supuesto, sí, Fre. ¡Oh, no, Fre! Evidente, sí, Fre. Gallo, esta es la nueva onda que tenemos. Ay, Gregorio, páseme el libelo, por favor. Es la nueva onda, especular, acusar ministros en general. Ya en el Senado hay que instalar del mercado negro una sucursal. Dicen momios y gatos de la reacción, a la patria tenemos que hacer traición. ¡Oh, no, Fre! Por supuesto, sí, Fre. ¡Oh, no, Fre! Evidente, sí, Fre. ¿Qué hacemos después de marzo, Juan? Que yo tengo las maletas listas. ¡Oh, no, Fre! De la lengua se lo lleva así, Fre. ¡Oh, no, Fre! De la nariz se lo lleva así, Fre. ¡Oh, no, Fre! ¡Ay, de la manga se lo lleva así, Fre! Volvimos. Con este tema yo no lo conocía. Es muy sarcástico y lo pusimos en relación a que... Sí. Se murió este viejujo. Eso fue lo que pasó. Se murió Onofre. Sergio Onofre Jarpa. ya estaba bien viejo, es el fundador de RN y ex ministro de Pinochet. Sí, ex ministro del interior de la dictadura de Augusto Pinochet. ¿Quién era ese? Claro, como tú bien mencionabas, fundador de RN. Y murió con una orden de captura internacional pendiente por violaciones a los derechos humanos. Encima, se mueren. Sí. Sin Así pagar. Que, bueno, lo que causó mayor revuelo fue que se quiso posicionar a este personaje como parte clave de la transición democrática en este país, pseudo transición democrática, porque sabemos que nunca ha llegado la democracia a este país. Y como servidor público, así como en realidad, ¿de qué estamos hablando? Por favor. Vimos como este personaje, Andrés Alamán, que ha tenido reiteradas intervenciones a lo largo del año pasado y luego de este año, también causó polémica el cómo se quería referir al personaje Onofre Jarpa, y también nace esta canción en aquellos años de Quilapayún y también de otras bandas que tenían también las canciones dedicadas a este personaje, porque era muy mediático también en su tiempo. De hecho, querían ahora hacer días de duelo nacional y todo. Sí. Y en torno a eso yo también quería hablar, porque, bueno, yo no sé mucho porque la verdad yo no he visto televisión, hoy día no he visto los medios ni nada, es como que recién me estoy sentando a eso. Pero conversaba con una persona hoy día y ahí me contaba todo este revuelo que ha tenido en torno al foco descubierto en Quilicura, donde estarían involucradas personas migrantes, y cómo también se ha hecho un festín por parte de los medios de comunicación masiva en torno a esto. Y si hacemos un paralelo del mismo, que sería en realidad como un paralelo, también en torno a dónde murió este personaje de Onofre Jarpa, que estaba como en una residencial muy prestigiosa de ancianos, ¿cachai? Y que también murió por coronavirus, entonces no se habla, no se mediatiza en torno a eso. No se mediatizan los casos que existen en Providencia, en Vitacura, en Las Condes, pero sí se criminaliza también la pobreza y se discrimina en torno a esto, vinculando la pandemia con la migración. Y también eso significa poner el foco en esto, perder también el sentido y ahí darse también unos días de relajo en torno a todo el trabajo que hacen los medios de comunicación masiva de, claro, seguir vinculando. Ya veíamos anteriormente cómo se vinculaba migración, seguridad, ¿cachai? Y ahora se vincula migración con una pandemia. Me parece también bastante poco atinado de este gobierno, como muchas de otras cosas que ha realizado. Sí, en relación a eso, agrupaciones de migrantes, ONG y académicos acusaron a Piñera y a Mañalich de discriminar a los migrantes en crisis del COVID-19. Hay una acusación formal hacia estos dos personajes. Y claro, como tú bien dices, la prensa se encarga de criminalizar y hacen como este reality show sobre la gente de Haití que vive ahí en Santiago, en Quilicura, en condiciones muy paupérrimas de vida, de hacinamiento, y ahora está postada ahí afuera de del lugar donde viven la PDI, la prensa, los milicos, como no los dejan salir y los culpabilizan y los criminalizan como portadores del virus solo por el hecho de el racismo que mantienen estos personajes. Sí, y sobre todo también yo creo que hay que ser bien cargantes, por decirlo así, también con la información que nos venden los medios de comunicación como La Tercera, como El Mercurio, como La Segunda, como las cuestiones que son más masivas también, de la forma en que se refieren y de la forma que construyen esa realidad también que vamos escuchando, vamos leyendo, vamos viendo. Porque, claro, anteriormente, y a mí me pareció, ya tenía como Ya venía haciéndose este juego también en los medios de comunicación. Yo vi hace una semana atrás como en La Tercera mencionaban y hablaban de un infectado con COVID-19 que había salido de la cuarentena y que era haitiano. Y cuando fue esta doctora al Jumbo, que aparecía como titular contagiada por COVID-19. ¿Cachai? Entonces, en eso ya se está criminalizando, ya se está otorgando también una carga distinta a esa persona por ser de un lugar determinado. Y ahí vemos el racismo, pero en su máxima expresión. Y hoy en día no me cabe duda también de lo que están haciendo los medios de comunicación, cómo juegan con esto y cómo se burlan también de la pobreza que existe en este país y en tantos otros países también. Yo creo que eso es lo que más molesta en realidad, el que todavía sigamos siendo racistas, el que todavía en realidad estemos discriminando a personas, la xenofobia que existe. Yo creo que en realidad hay que tener un conocimiento más acabado para hablar porque sí, y por lo que veo en las noticias, en la televisión. Me parece que también es irresponsable de cualquier tema. No solamente de migración, de cualquier tema. Yo creo que por lo menos hay que revisar un poco antes de querer opinar así como tan abiertamente o tan firmemente en torno a esto, porque si no andamos desparramando muchas cosas que no son verdad también, y que está lleno de mitos y lleno de discriminación y de xenofobia. Sí, eso. Es muy cierto. Y parte de las maneras de hacerle frente a ese racismo y falta de solidaridad son las campañas que se están haciendo en distintos lugares en apoyo de las familias que lo necesitan. Y así también tenemos que las redes de Solidaridad Temuco, que pueden encontrar su Facebook, así, redes de Solidaridad Temuco, frente al COVID, se están organizando porque la solidaridad no está en cuarentena. Y a partir de hoy se articularon distintas organizaciones para ir en ayuda de familias que no cuentan con recursos para adquirir sus alimentos básicos ni una red que los acompañe o ayude. Así que están llamando a colaborar con la alimentación. Se van a recibir a través de la Fundación Tejiendo Caminos. Del RUT 65-18-74-47-5, 65-18-74-47-5, de la chequera electrónica o cuenta vista del Banco del Estado. También en el correo fundaciontejiendocaminos.tco@gmail.com. Ahí pueden consultar más de cómo poder ayudar, y hay varias organizaciones de acá de Temuco apoyando esta campaña, como la Cruz Negra, la RADA, la Asamblea Popular Temuco y otras organizaciones. También queremos contarles que se va a lanzar el día miércoles 29 de abril a las 9 de la noche por la Cooperativa de Editoriales del Fío Fío el librito Bio Despertó, relatos y vivencias del estallido social en 100 palabras. Lo van a lanzar por internet el día 29 de abril a las 9 de la noche. Así que están muy invitados a ver ese lanzamiento. Eso. Habían otras campañas que... de los traperos de Emaús, había una, la voy a buscar. Y mientras tanto, como dijimos al principio, hay harta controversia con respecto a esto del 5G. Y hemos visto que en el contexto de esta pandemia, o como quieran llamarle, hay distintas acciones que se están haciendo y opiniones al respecto, que son bien contradictorias, pues producen hartas dudas y como no saber muy bien qué es real y qué no. Porque, por ejemplo, la empresa Huawei Frente a esta pandemia, lo que quiere es acelerar las instalaciones de la 5G, porque dice que es un apoyo frente a la pandemia, casi como que le da, que es como una cura a la pandemia adelantar el 5G. Y por otro lado, hay gente en Inglaterra haciendo atentados contra las torres que se están construyendo para el 5G en relación a que dicen que afectaría la salud de las personas por la radiación. Entonces se le da como harto énfasis al tema del daño de la salud que produce la radiación del 5G. Y yo busqué en una página que me parece muy atinada frente al tema, porque es una página que se relaciona con los temas de internet comunitario, que es rizomatica.org, rizomatica con H entre la R y la I. Un artículo que contaba, por ejemplo, que en relación a eso, de la afectación de la salud por la radiación, existen organizaciones como la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante, que dice que la tecnología es segura y que, según sus estudios, los efectos de la radiofrecuencia electromagnética sobre el cuerpo no son graves. Y por otro lado, existe en Europa una organización que se llama 5G Appeal, que dice todo lo contrario. Y que está interpelando al Congreso para que no se aplique el 5G en Europa. Entonces existen muchas opiniones sobre esta radiación invisible. Incluso hay muchas teorías conspirativas que relacionan el COVID con esa tecnología. Y principalmente vienen de Europa y de Estados Unidos y se agitan por internet. Entonces, esta persona dice que para ellos es como bien extraño que las personas que estén peleando en contra de esta tecnología vengan de Europa y de Estados Unidos, en donde no quieren estas instalaciones por una cosa de salud y por una cosa también estética, que sale como en sus discursos. Entonces ellos se preguntan por qué se pone tanto el acento en el tema de la radiación en los efectos a la salud. Porque se dejan de lado un montón de situaciones que trae esta tecnología 5G y que ya están presentes, pero que están presentes en los países sudacas, pues, ¿cachai? En los sures empobrecidos y globalizados, pues, en América Latina, en África. Entonces dice que esta gente no, pone el énfasis en esto de la radiación invisible como efecto en la salud, pero no en las cosas visibles que trae esta tecnología, que para estas personas son peores. Por ejemplo, la tecnología móvil, no solo la 5G, sino que la 4G y todo lo que ha venido antes, sí trae efectos muy nocivos en la salud y en la seguridad de las personas. Por ejemplo, en los accidentes automovilísticos en relación al uso del celular, que han aumentado enormemente con la tecnología. También el aumento de los suicidios y de la depresión en la gente joven por las redes sociales, de estar todo el día metido en los smartphones. También ha aumentado harto con el aumento de la tecnología. También hablan del daño y de la destrucción del medio ambiente en relación a la extracción de minerales para fabricar los celulares y todo lo que implica la tecnología, las cosas materiales que implica la tecnología, no solo el tema de la radiación. La destrucción de comunidades, de territorios, de bosques nativos para la extracción de minerales y también para dejar los desechos electrónicos que producen mucha contaminación. ¿Y dónde están esos desechos electrónicos? En las comunidades empobrecidas, no en los centros de las ciudades europeas o estadounidenses, que son las que más consumen esta tecnología. También habla sobre las condiciones de trabajo de la gente que elabora los celulares. Como que tampoco se pone atención en quién hizo esa tecnología, desde qué manos viene esa tecnología. Y el 5G lo que hace es ocupar 2 o 3 veces más energía en todo lo que ya dijimos. Entonces todos estos factores que ya son elevados se multiplicarían por 2 o por 3. Eso sería como el mayor daño que podría producir el 5G. También la pérdida de empleo en relación a que va a haber mayor automatización de los trabajos. Entonces, ¿quiénes viven en los ambientes contaminados? Los pobres. ¿Y qué sucede? Que disminuye nuestra esperanza de vida, claramente. Y nuestra esperanza de vida frente a una pandemia o a cualquier situación. Entonces, la reflexión que hacen estas personas de rizomatica.org finalmente es que esto del virus nos enfrentó a una realidad, que el colapso del sistema médico, enfrentarnos a un régimen autoritario de vigilancia muy intensificada, como lo hemos vivido todas, en muchas partes del mundo ya pasaba, pero ahora hay más gente que se está teniendo que enfrentar a esta realidad. Entonces lo que ellos concluyen es que nos toca aprender a hacer frente juntos a los problemas globales, ya sea una pandemia, ya sea el racismo, ya sea la destrucción y el saqueo ambiental, o ya sea un avance tecnológico como esto del 5G. Entonces a mí me pareció interesante porque desvían un poco la atención que se había puesto en el tema de qué tan mal nos hace la radiación y la llevan a estos efectos materiales que está teniendo la tecnología en nuestras vidas. Por eso es súper interesante lo que decían esta página. Eso quería decir. Sí, yo creo que ahí hay que poner ojo también y poder entender y que no todo... poder entender, yo creo, y poder ver en base a los estudios cómo también esto va produciendo o qué tipo de riesgo va produciendo para nuestros cuerpos y estar conscientes también de eso y cómo nos exponemos también a esto. Qué difícil también cuando el mundo gira en torno al capitalismo y esto también es una parte importante de eso. Pero claro, como tú decías, siempre hay personas que están ahí también haciendo el aguante a esto. Encontré aquí la campaña solidaria por la hospedería Traperos de Emaús. Apoyemos la hospedería que resguarda a personas en situación de calle. Se llama a llevar alimentos e insumos de primera necesidad. Y se pide por favor que sean con medidas de seguridad sanitaria y prevención. Para la hospedería Traperos de Emaús, que se encuentra en Las Quilas, 1435, en la ciudad de Temuco. Y dejan un teléfono que es 45-22-33-813 o 45-22-34-827. Y también dejan un WhatsApp, que es el 56-9485-32-129. Oh, lo dije súper mal, pero ya, ese es el WhatsApp. O ahí lo pueden buscar por internet, por su 4G, la campaña que está haciendo los traperos de Emaús. Eso. ¿Vamos a un tema ahora? ¿O a qué vamos, querida compañera radialista? Sí, compañera radialista. Muy bien. Vamos a ir a un tema y los vamos a dejar con un audio de una buena noticia, porque también pasan cosas buenas dentro de lo malo que es este caso en todos los casos, porque dejaron libre al fin a un lamián que estaba en la cárcel hace bastante tiempo y se estaba pidiendo que se tomaran en cuenta los años anteriores que había estado preso por una causa que resultó absuelto y finalmente lo van a dejar libre, según lo que dicen. Entonces, lo que se llama es a estar atento en relación a que sea efectiva su libertad. Estamos hablando de Jorge Cayupán y vamos a dejarles con el audio que nos envían de la radio. ¿Cuál era? De Microradiales Wenewen. Agradecemos que nos hayan mandado ese audio y las la colaboración que siempre tenemos. Así que los dejamos con eso, un tema, y volvemos a hablar un poquito de esta situación. Encuentros radiales. Encuentros radiales. Encuentros radiales. Mi nombre es Jorge Guzmán. Soy abogado del Peño Jorge Cayopaña y Ripil, quien pertenece a los MUCO. Luego de un año y seis meses privado de libertad, Jorge Cayupán, el día de hoy, se le reconoció por la Electrísima Corte de Apelaciones de Temuco el abono a los días que le estuvo privado de libertad en una causa diversa que corresponde al juicio conocido como Fundo Brasil. El caso de Jorge Cayupán comienza en octubre del año 2018 con la implementación del Comando Jungla, una policía reforzada creada por el gobierno de Sebastián Piñera para combatir el mal llamado conflicto mapuche, armada con artillería de punta y tecnología de punta también. Estos efectivos se encontraban realizando patrullaje en el sector de Musco, comuna de Lautaro, cuando en un incidente confuso, por decirlo de alguna forma, señalan que se encuentran con una camioneta que está estacionada en un predio, que precisamente el predio donde vive Jorge Cayupán, es decir, él estaba en la entrada de su casa, y sin mediar provocación alguna comienzan a increparlos y a iniciar una persecución innecesaria por lo demás, y bueno, obviamente ante la inminencia y el riesgo que significa, sabiendo cómo terminan estos casos, la camioneta ingresa al predio donde pertenece, por supuesto tratando de guarecerse, y al momento en que los ocupantes se bajan de la camioneta, Carabineros comienza a disparar, y en este tiroteo termina impactando a Jorge Cayupán en una de sus piernas con un fusil de alto calibre. Carabineros presentó este incidente como un tiroteo, como un ataque de las comunidades, como una especie de enfrentamiento con delincuentes armados. Sin embargo, en el juicio que se llevó a cabo para juzgar a Jorge, nunca se logró acreditar la existencia del tiroteo en el lugar, salvo las vainas y residuos de disparo que eran aportados por los propios carabineros, no se acreditó la existencia de ningún disparo ni de ningún impacto de proyectil en ninguna parte. La camioneta donde circulaban los carabineros está intacta, al igual que el personal policial. No así la camioneta donde se transportaba el señor Cayupán, que terminó con múltiples impactos de disparo por todas partes, las ventanas, las puertas, el maletero, y disparos que claramente no iban hacia la parte baja. Hay disparos que van directamente a una altura de 1,60 m, 1,70 m. Es decir, este confuso incidente siempre dio para sospechar respecto de cómo habían sucedido las cosas. Como esto ocurrió en un sector rural, de noche, en descampado, sin testigos y sin cámaras, por supuesto, sin perjuicio de que Carabineros debió haber utilizado cámaras GoPro en su indumentaria, no hubo registro de este asunto, y Jorge Cayupán fue trasladado a la urgencia en calidad de imputado. Se le imputó inicialmente el delito de homicidio frustrado a Carabineros, y luego este, por la falta de evidencia, se rebajó a porte ilegal de un arma de fuego, que se le atribuyó el porte de un revólver calibre 22. Junto con lo anterior, cabe señalar que este asunto que ocurrió con Jorge fue bastante delicado, porque fue la antesala de lo que ocurriría un mes después. Jorge Cayupán fue baleado en su pierna, sobrevivió pero quedó herido de gravedad, y tuvo que sufrir un año de prisión preventiva. Un mes después ocurre en todos los casos, estos abonos de condena se hicieron como mero trámite. No duraron más de 5 minutos en audiencias bastante breves, donde la fiscalía no tuvo mayor participación. Exactamente el mismo trámite con Jorge Cayupán se demoró alrededor de 4 o 5 meses. Y eso habla también de un interés político criminal en este tipo de causas. Para concluir el tema judicial, hacer presente que luego de un año y seis meses privado de libertad, Jorge Cayupán, el día de hoy, se le reconoció por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco el abono a los días que él estuvo privado de libertad en una causa diversa que corresponde al juicio conocido como Fundo Brasil y Fundo San Leandro, donde Jorge estuvo 5 años privado de libertad y donde fue declarado absuelto. Esos 5 años, para efectos que no pasen en vano, se le aplican a la actual condena y con esa finalidad él ve su condena cumplida. Él desde siempre pudo tener esta condena cumplida, toda vez que se le condenó a 4 años y 1 día de presidio y ya había cumplido 5 años anteriormente de forma injustificada. Es decir, todo el año y medio que transcurrió en la cárcel, este año fue absolutamente injustificado. Al menos hoy existe meridianamente la certeza de que ya cesa esta privación, sin perjuicio de que hasta que no salga del recinto penitenciario, siempre está la desconfianza de que se puede presentar algún tipo de recurso, sea con algún fundamento, lo más probable con fines dilatorios. Creo que está todo señalado. Sería bastante simplemente manifestar mi satisfacción por el término de esta causa. No lo atribuyo como un logro, porque lamentablemente esto es solo un movimiento de la maquinaria judicial, que desde el inicio uno sabe cómo termina, sabe que esto significa un proceso que en algún momento finaliza, pero es largo, es tedioso, es burocrático y es dilatado además por agentes políticos, como fue principalmente la intendencia. La única satisfacción es que hay un preso político menos en las cárceles que podrá volver prontamente a su loft, y en la espera de que ya dejen de haber presos políticos y el asunto comience a tener el cariz político que merece y no político criminal como hoy día se está ejerciendo. Eso sería. Volvimos así con las injusticias y las triquiñuelas judiciales para mantener a las personas que defienden sus territorios en la cárcel. Sí, entonces ya estamos a puertas a despedir nuestro programa. Pero antes, y muy brevemente y rapidito, les quería dar una receta para hacer pan dobladitas o dobladitas. Esta es nuestra nueva sección, datos claro. De la cocina. Todas las semanas tenemos una sección distinta, entonces... No tiene ninguna continuidad. No, pero está bien. Son las cosas que nos gustan. Sí. Esta semana hice dobladitas. Le voy a dar una receta que yo hice, para que ustedes sepan cómo... ¿Y cómo te quedaron? Bueno... Se me quemaron, o sea, no se me quemaron, pero se me doraron más de la cuenta. Pero, ¿qué dice el público? ¿Cómo estaban las dobladitas? Oh, buenísimas. Es que tú eres autoexigente contigo misma, amiga. Todo lo que haces es muy rico. Ya, entonces. Para la masa van a necesitar 1 kilo de harina de trigo sin polvos de hornear, 20 gramos de sal fina, 550 gramos de agua fría, 100 gramos de margarina o mantequilla, y para pintar el pan, un huevo y 50 cc de leche. Ya todo esto lo tienen que mezclar, lo dejan reposar por 5 minutos hasta que quede igual una masa que sea homogénea. Lo que ahí recalcaban los cocineros era que no había que ensuciar tanto la masa, o sea que no hay que ponerle tanta harina, que yo creo que ese es el error que cometemos muchas veces, como de echarle mucha harina, y sino que hay que amasarla un poco, más que ponerle mucha harina. Y primero se mezclan los ingredientes secos y luego los mojados, ¿cierto? Sí, o si no, podéis mezclar todo. Sí, y la cuestión se va a mezclar igual. Así que yo no le doy tanto color a eso. Muy bien. Y tienen que hornear a 220 grados Celsius por 20 minutos aproximadamente. Sí, esa es una buena temperatura, porque yo lo hice a 200 grados y claro, ahí tuve que aumentar también el tiempo de cocción. Y ahí también uno se puede pasar, entonces vayan ahí calculando según su horno también. Y lo otro que quería darles como dato es que ustedes pueden ver el video de esta receta en un canal de YouTube de un cocinero que yo no he visto todos los videos, los que he visto sí me parecen bien buenos y que también le da un sentido distinto a la cocina, pues, como que hablan de que no de que quieren que compartir también ese conocimiento de la receta y que no hay secretos en la cocina, sino que la cocina es para compartirla y para que todos sepamos cocinar. Me parece bacán igual desde esa perspectiva. Y el canal es de Álvaro Barrientos Montero. Es un loco que ahí cocina, a veces cocina con su familia o invita a otras personas. Y es recomendable y son recetas fáciles y también un lenguaje claro para nosotras que a veces no sabemos nada de cocina o de cosas tan rimbombantes. Eso. Y ya nos vamos despidiendo porque ahora va a empezar otro programa, el Contra Babylon, por Radio Curruf a las 22 horas. Así que no sé si tú tienes algo más que decirle, compañera, a todas las personas que nos están escuchando. Sí, vamos a seguir a hacer esas dobladitas inmediatamente. Sí, eso sí, es verdad. Vamos a ir a así que verdad. Los vamos a dejar. Sí, es cierto, los vamos a hacer. Y quería recomendarles algunas cosas que están pasando en las redes sociales y en el internet. Como por ejemplo el otra nueva sección, perdón. Las compañeras y compañeros del FIC Gualmapu están haciendo todos los martes en la noche a las 10 muestras de cine y documental muy interesantes. Y el martes pasado fue la presentación de San Juan, la noche más larga, un corto que hizo la cineasta Claudia Huayquimilla. Ella es de la zona de Lanco, de San José de Mariquina, y presenta una película muy bacán, un corto sobre una visión de la infancia y de la adolescencia en las comunidades. Y está súper buena el corto, y este corto dio paso después a una película que ella hizo junto con muchas otras personas, por supuesto, que colaboran, y con la gente de la comunidad, porque son puros actores de la comunidad. Que es Mala Junta, que es como una película muy famosa que está hecha por esta directora, por Claudia Huayquimilla. Sí, muy buena película. Sí, súper buena. Es muy recomendable para que la vean. También se estrenó un documental que se llama La Tierra se Levanta. Se estrenó por Radio Curruf y por otras redes sociales. Es un proyecto autogestionado entre Matanza Viva y Sudestada. Y cuenta la historia de comunidades en reivindicación territorial de Puelmapu y de Gualmapu. Así que hay juntas de realidades que no se veían juntas hacía algún tiempo. Muy recomendable también que lo vean como documento histórico y aparecen varias comunidades en resistencia. Y también se estrenó el primer capítulo de un como programa que se llama Conexión Originaria. Y este programa es sobre el rap mapuche. Y también está bueno porque hay harto rap de niños y de gente adolescente. Así que hay mucha creatividad y cosas nuevas. Para que lo busquen, ese está en YouTube. Conexión Originaria. Y también, yéndonos a otros territorios, el jueves 23 de abril se va a presentar desde el Facebook Live de Gestando Cine de la Cinemateca de Pasto de Colombia, la película, el documental Cantadoras. Y en ella se muestra la historia de Severina Várquez y de otras cantoras en resistencia a la violencia de Colombia. Así que yo sé que las redes sociales y el internet están llenos de cosas para ver y que a veces estamos un poco saturados de información para ver, pero ahí hay cuatro recomendaciones de documentales y películas que hemos visto y que por eso se las estamos recomendando. Estamos saturados de desinformación. Sí, es cierto. Oye, ya, vámonos porque para que dejemos que el próximo programa continúe. ¡Suelta ese micrófono! Por favor. No, no quiero. Suéltalo. Sí. Eso, abrazos para todas, para todos los que nos están escuchando. Nada, yo creo que hay que esperar que se encuentren bien. Y eso, paciencia con todo lo que está pasando, a cuidarse, a fortalecer el sistema inmune. Eso yo creo que es lo más importante, hacer cosas por nosotros mismos y cuidarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, porque ya sabemos que nadie más lo va a hacer por nosotras. Sí, nos vamos a despedir con un tema de Rayén que hace un cover de Rebeca Lane, de Mujer Lunar. Y son dos chiquillas que nos gustan mucho escuchar a las dos, así que las vamos a dejar con ese tema. Y después algo de Gilda, si es que alcanzamos, y viene Contra Babilón. Bueno, nos vamos. Muy buenas noches. Buenas noches, Peu Callal. Peu Callal. Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar, volverte a ver, volverte a amar.